Nunca conocí un amor como el tuyo. Se entrega y se quiere con el alma. Nuestros besos que viene de